sabemos que en cada uno de los lugares hay distintas propuestas, ya sea para la construcción de viviendas, como puede ser la construcción a través de cooperativas, los planes de autoconstrucción de vivienda, y también propuestas que tienen que ver con el mejoramiento del hábitat, o sea, cómo cuidar las fuentes de agua, cómo cuidar los suelos donde habitamos en las poblaciones rurales, sobre todo frente al gran problema que es el tema de las fumigaciones para los cultivos. Todo el tema de el acceso al monte, al río, un aire sano y posible de ser respirado, todo eso constituye el hábitat para las poblaciones rurales y también para las poblaciones urbanas, porque consideramos al hábitat como más allá de la vivienda. Son condiciones en las ciudades de saneamiento de los residuos, de recolección de basura, de planificación de las calles, de alumbrado, de condiciones de seguridad. Son muchas cosas que hacen a que sintamos el lugar donde vivimos como un lugar donde nos sintamos respetados como personas. Eso es lo que intenta expresar la expresión esta de hábitat digno.